Y tenemos que evitarle a toda costa a nuestro pueblo, que es como hacerlo con nosotros mismos, el amargo sabor de una nueva derrota a manos de la oligarquía, que nosotros creo que a esta altura del partido ya sabemos muy bien que cuando ganan, como tienen detrás todo el poder fáctico, como tienen todavía ocupado un pedazo importante del aparato del Estado, como tienen la tradición y la historia del poder y el látigo del patrón en la mano, desde que nacen, ejercen el poder con una violencia y una brutalidad y una perfidia y un cinismo tan grandes que francamente sería muy terrible que nosotros tuviéramos alguna responsabilidad en un retorno oligárquico por un diagrama fotográfico que fue opuesto a otro diagrama cinematográfico que se dio en el obelisco el mismo día por la tarde. Es cierto que el 9 de julio también pasaron cosas muy importantes que no fueron mostradas por la televisión oficial ni por los canales amigos, como fueron las enormes marchas a favor de la nacionalización de Vicentín en la provincia de Santa Fe. Es cierto que eso es malo, es cierto que eso desdibuja la imagen del gobierno ante nuestros compañeros, pero una cosa es entender esto y otra cosa es afirmar que por haber circunstancialmente sentado a la misma mesa para una foto a todos los sectores con los cuales estamos peleados, yo por lo menos no estoy peleado con Daer, quiero creer que la mayor parte de los compañeros que me están escuchando tampoco, y los compatriotas, no solamente los compañeros. Pero admito que una cosa es Daer en ciertas compañías y otra cosa es Daer en otras compañías. Y también afirmo que indudablemente no correspondía invitar únicamente a la CGT, no correspondía invitar únicamente a una fracción de la CGT, pero bueno, los expertos en protocolo dirán que tenía que ser una sola persona, que no podía ser más de una y que bueno y que Daer, bueno, está bien. Pero el resto nos molesta. Ahora, que la molestia no nos lleve a cometer errores de los cuales después no nos va a alcanzar el tiempo para arrepentirnos. Ya en 2015 cometimos el gravísimo error de ni siquiera mencionar muchas veces a nuestro candidato, porque nos gustaba, no nos gustaba, no importaba. No lo mencionaron, muchos compañeros ni lo mencionaron, muchísimos compañeros no decían que el candidato era Scioli. Inventaron que el candidato era el proyecto para que poder justificar ante su conciencia el voto por Scioli. Bueno, esto no lo tenemos que volver a hacer. La Argentina es un país presidencialista, no es un país ideologista. Entonces, al compañero Alberto hay que defenderlo, salvo que queramos un retorno de la oligarquía. Esto para mí es así de claro, no tiene vueltas, porque la Argentina ya no está para otro chiste más. Bueno, esto es todo lo que yo tengo para decir hoy, porque es un tema que me preocupa, compañeras y compañeros. No quiero amargarles la vida, pero sí quiero llamarle la atención a muchos que, como yo, han sentido un profundo desagrado por algunos movimientos tácticos del presidente de la nación. Se han ido, a mi modo de ver, un poco de mambo y han creído ver en una táctica una estrategia. La estrategia sigue siendo el pacto social, la estrategia sigue siendo el Consejo Económico y Social, y estos 6 representantes con los cuales se rodeó Alberto van a estar en la mesa de negociación. Mal que me duela a mí, que yo particularmente, en lo personal, ustedes me conocen, no los considero verdaderamente argentinos, francamente, creo que son simples agentes extranjeros. Y si yo gobernase, si el pueblo argentino quisiera que Néstor Gorjovsky gobernara, sabría que está eligiendo librar una batalla a fondo para limpiar al país de toda esta lacra. Pero bueno, no es eso lo que unió al frente de todos. Entonces defendamos lo que nos unió, porque si no defendemos lo que nos unió, vamos a estar divididos, y divididos nos pasan por encima. Chao, compañeros. Hasta la próxima. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Bien, vamos con todo. Hernán Vázquez, escapó para que no gritar en las montañas rusas para que los pasajeros no salpiquen con la saliva y contagien coronavirus. Ahí hay respeto para aprender. El Leonardo Ariel Martínez Verdier. Y los palitos chinos y las sombras chinescas del pueblo argentino tienen que aprender todos los pueblos del mundo respecto a cómo se sufren los menores daños mientras transcurre la pandemia del COVID-19 sin vacuna. Antonio Seminara, que después va a participar como es habitual, dice, en represalia los rusos decidieron prohibir el lápiz japonés. Y Hernán Vázquez señala que está prohibida la piragua. Como verán, están encendidos. Hernán Vázquez, para el Tano, el hijo le dice al padre, obtuve una calificación alta en el examen. El padre, pero qué bien, hijo, te felicito. El hijo responde, no tanto, el examen era de alcoholemia y te llevaron el auto. Antonio Seminara, bueno, pero esto lo dejamos para que el Tano lo cuente al aire. Daniel Pérez saca tarjeta roja para todos y Seminara lo acusa de comunista, bueno, ateo populista y todo eso. Alito AEP, y ese loro multicolor se está aggiornando a los tiempos del loro peronista. ¿Se viene loros peronistas por la diversidad? Fabián Amílcar Cabanella, ese es el loro Miguel envuelto en una huipala. Hernán Vázquez, pandemia femenino y barbijo es masculino, eso tiene una connotación patriarcal, por eso hay que decir pandemie y barbijé. Alito AEP y tapaboca, que es masculino, termina con A, será el patriarcado queriendo someternos de manera solapada. Voy a hacer una aclaración al respecto, es una jornada importante hoy. Yo no tengo ningún problema con el matrimonio igualitario, me pareció una resolución adecuada de la institucionalidad argentina, me parece justo, puesto que ostensiblemente son opciones, no obliga absolutamente a nadie. Tiene la posibilidad de abrir el juego para aquellos que quieran vivir del modo que lo deseen. Lo que creo es que el debate está atravesado por demasiados preconceptos en distintas direcciones y eso impide que se torne racional y se impida involucrar los conceptos de fondo en cada debate. Recuerdo un colega muy querido en un medio que me tocó dirigir que le digo, bueno, mira, no lo menciono ahora porque es muy conocido y es muy buen tipo. Y tenía, ponele, las últimas 10 columnas. Le digo, vamos a revisarlas. Ecología y lucha de clases. Transporte y lucha de clases. Sociedad y lucha de clases. Tecnología y lucha de clases. Le digo, no estás obsesionado con el tema, ¿no? No estás obsesionado en una o en otro sentido con el tema. ¿Por qué no abrís el juego? Esto no quiere decir que no esté siempre presente el debate de fondo. Pero a veces nos obsesionamos con un tema y quedamos prendidos de la defensa o de la crítica de ese tema como si fuera lo único importante en el orden nacional. A tal punto que pasó esto, esta confusión, que felizmente tenemos a Sigmund en la producción para hacérmela ver. Lucio Pedro Aberastain Ponte nos trae una noticia. Luis Ángel de Elía está internado y estable. Fuerza compañeros, fuerza a la familia. Un fuerte abrazo para Luis, que la está pasando difícil. Pasaron primero a Gorojovsky y ahora me cambió el uso horario, dice Hernán, que estaba esperando a Daniel. Pero bueno, nos reclamaron la semana pasada que Gorojovsky se quedaba con la última palabra. Entonces lo hacemos abrir el debate. Acá yo puse que lo que viene de Julio Carballo es una bomba. Y por algún motivo, que también será interpretado por Sigmund Zanarini, dice que es un enema. Daniel Pérez se confunde una notable bomba con un enema. Evidentemente Daniel Pérez tiene algo fijado, ¿no? Hay Hernán Vázquez, en el campo popular hay que relegar el principio de placer y hacer prevalecer el principio de realidad. Tremendo. Grisel Rubino, el tema es que si esos no nos gustan y se sientan o conforman una mesa de negociación, la van a poner en algún momento como la venimos poniendo todos, porque de no ser así, da la impresión que están mostrando el arma arriba de la mesa. Hernán Vázquez, la opción del matrimonio siempre es buena, y ahora que siga el Tano, claro, es un chiste, muy bien, muy bien, muy, muy sutil. María Beatriz Costella, te hago una consulta. A modo de tener tu opinión, este señor Canicoba Corral debió ser sometido a un juicio político al igual que en el otro gobierno el juez Ollarvide. Sé que el Ejecutivo debe pasarlo al Congreso. ¿Por qué actuamos igual buscando la más fácil, que es darle la jubilación? Porque su edad lo indica. Gracias. Es complicado, la pregunta tiene demasiados elementos. Todo tiene que ver con la política y la política está relacionada en cierta instancia con la economía. En este periodo, en las causas en las cuales el campo nacional popular está interesado, la mano de Canicoba Corral era una mano adecuada, de manera relativa pero adecuada, en comparación con otros jueces que están en los fueros federales en este periodo. Originalmente, cuando toma la causa AMIA, la plancha, continúa el estilo Galeano y, a mi entender, damnifica el desarrollo de la misma. Hasta que observa tarde, pero tarde, que Nisman y Estiuso estaban transfigurando, desfigurando cualquier posibilidad de investigación. Pero eso fue como entre 8 y 10 años después. Por lo tanto, yo creo que el juicio político es un tema muy delicado y sería injusto promover un juicio por un tramo de la carrera de un magistrado, cuando en realidad todo el mundo intentó llevar adelante determinadas instancias según su propio interés. Quiero rescatar una cosa de Canicoba Corral. Él dice, señaló judicialmente, el memorándum con Irán es constitucional, es constitucional. Esto es importante. Bueno, eso resuelve varias cosas. Cuando vino la oleada de detenciones, cuando se observó la oleada del 2018, sí señaló, no se puede detener a la gente así. Las detenciones son un tema muy serio y no puede ser que porque a un juez se le ocurra los dirigentes del ciclo anterior sean detenidos indiscriminadamente. Es decir, más allá de determinadas circunstancias que son para tomar en cuenta en la historia de su trayectoria, no se debería hacer un trazo grueso. Por eso en la nota, si la leen detenidamente, señalamos que la preocupación que nos sugiere uno de los casos no implica una generalización integral. Atenti.